Cudi ex Preak. Cuando la nena no está y la pista parece una plaza de toro, la dedico este coro. Si la nena se mueve, no se acaba el party. Tiene ese estilo que hace que todos la quieran como Darlene. Si la nena se va, se acaba el party. Cada lion se vuelve pa' su safari. Si la nena está, no se acaba el party. Con ella no puede competir ninguna fulani. Deseada y provocante, pero sé que no es fácil. Hoy voy a ser la vida. Así aprovecho y te tiento. Tienes la sonrisa que me pone contento. Mueve tu figura que me queda boquiabierto. Tu la domadora de fiera, tu delincuente está suelto. Es cierto que he vuelto para demostrarte quién tiene ese arte para amarte y azotarte con cariño. Para secuestrarla en cuanto me hago un guiño. Pa' si alguien sin te pone, romperle los piños. Oh, si la nena se va, se acaba el party. Si la nena está, voy a hacerla mi darling. Es la nena la reina del party. Y solo la más brava aguanta este dancing. Y las piezas de museo, ven que pasan los años y no me estropeo. Boa, si la nena se va, se acaba el party. Si la nena está, voy a hacerla mi darling. Es la nena la reina del party. Y solo la más brava aguanta este dancing. Si la nena se va, se acaba el party. Si la nena está, voy a hacerla mi darling. Es la nena la reina del party. Y solo la más brava aguanta este dancing.